por carencias afectivas ni por deficiencias comunicativas. No es prepotente ni despreciativa que yo presuma de no tener amigos. Prefiero estar rodeado